En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024 y aquí estamos para contarte la última hora en torno al Elche Club de Fútbol que buscará asaltar el Carlos Belmonte casi 5 años después. En aquella ocasión, los franjiverdes se impusieron gracias a un gol de Yassin Kasmi en una temporada que terminó con el ascenso a Primera División. Un partido que dará comienzo el próximo domingo a las 7 de la tarde, que te lo contaremos en directo desde las 6:30 con todo el equipo de Marcador, desde allí, desde el Carlos Belmonte, y desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Marca Elche, a través del 101.4. También nos podrás ver y escuchar en Marcador, en esa retransmisión en Teleelche Televisión, en nuestras webs, en radiomarcaelche.es, teleelche.es, app, y también en el 103.7 es en radio. Y en ese equipo hay un tal Fidel. El excapitán franjiverde ha hablado en la previa del choque, donde ha recalcado que el Elche Club de Fútbol tiene jugadores de gran nivel. Y en cuanto a si para él el partido es especial, ¿qué significa el Elche Club de Fútbol para él en su carrera? Esto es lo que piensa. Pues siempre es especial, ¿no? Al final, ya lo hice la temporada pasada, es el club de mi vida. No hay que ser, siendo de honesto, creo que es el club de mi vida. Me unen muchísimas cosas a ese club, a esa ciudad. Mi mujer es ilicitana. Tengo tantos sentimientos en ese club que es difícil para mí enfrentarme a ellos. Sigo teniendo amigos en ese vestuario, pero bueno, una vez que empiece el partido, somos profesionales, intentaremos conseguir los 3 puntos y luego desearles lo mejor para toda la temporada para ellos, que tengan un buen año. Pero bueno, como te digo, ¿no? Creo que el domingo que gane el Albacete y luego, una vez que termine el partido, abrazaré a todas las personas y a todos los chicos con los que tengo hoy me une una amistad muy grande, les abrazaré y desearles la suerte, muchísima suerte de esa temporada. Un grande, sí señor, que ya nos gustaría tener todavía en la plantilla. Es el club de mi vida. Ha repetido 2 veces para los compañeros de Albacete en la sala de prensa manchega. Fidel Chávez, uno de los mejores jugadores en la época moderna del Elche Club de Fútbol, como extremo, como mediapunta, casi como organizador. Una enorme calidad. Y además viviendo la época dorada moderna del club, con el ascenso de los récords, los años en Primera División. En definitiva, un Fidel que reconoce que para él el Elche Club de Fútbol es el equipo de su vida. No sé si lo será para Bambo Diaby. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, esto es, no es esto, es este. Bambo Diaby tiene 26 años, es un defensa central de 1,87... español-senegalés. Según el periodista Ángel García, habría cerrado o estaría a punto de cerrar su cesión al Elche Club de Fútbol. Actualmente es futbolista del Sheffield Wednesday de la Champions League, de la segunda inglesa. Enseguida profundizamos en su ficha técnica para saber de dónde ha salido, por dónde ha pasado, sobre todo por el fútbol belga y británico, y si finalmente va a desembarcar en la entidad franjiverde. Es el puesto ahora mismo, uno de los puestos principales a cubrir, el de defensa central, teniendo en cuenta las bajas de larga duración de John Chetaulla, Carlos Clerc

El Elche necesita los primeros puntos de la Liga, necesita una victoria. Vamos a hablar de ese partido, pero antes os comento que Bambo Diaby, senegalés, nacido el 17 de diciembre de 1997, es uno de los jugadores que podría vestir la camiseta del Elche para esta temporada ya iniciada. Es un defensa central fuerte, corpulento, de 1,87, que ha tenido un pasado difícil. Y no solo porque a los 4 años llegó de Senegal a nuestro país, sino porque incluso ha estado 2 años parado, desde los 22 a los 24, por una sanción de dopaje que luego al parecer se demostró que no era tal. Pero bueno, lo importante es que esté bien físicamente. Yo os cuento un poquito la historia de este chico. Bambo Diaby nació en Senegal, pero con tan solo 4 años se mudó a Mataró. Se formó en varios equipos de Barcelona hasta que, como profesional, debutara en mayo de 2016 con el Cornellà, lo que era la segunda división B. En septiembre de ese mismo año, ni más ni menos que es fichado por la Sampdoria. La Sampdoria, un año después, en julio de 2017, lo cede al Girona. Juega en el filial de Segunda División B con el Girona. En 2018 lo ficha por 3 temporadas el Lokeren de la Segunda División belga. Cumplió una de esas 3 temporadas porque al cabo de un año fue traspasado al Barnsley de la Liga Inglesa, concretamente de la Tercera División Inglesa. Su etapa en Inglaterra estuvo marcada por ese dopaje. En enero de 2020 fue sancionado por haber dado positivo en un control antidopaje. A raíz de ello se vio obligado a estar alejado de cualquier actividad futbolística durante 2 años, incluso estuvo un año trabajando en un concesionario de coches, hasta que el Preston, cuando cumplió 2 años de sanción, Preston North de la Championship, de la Segunda Inglesa, lo llamó para hacerle una prueba. Convenció al entrenador, fichó por el Preston y jugó una temporada, y en 2023, el año pasado, fue traspasado al Sheffield Wednesday, también de la Segunda Inglesa, de la Championship. En esa temporada ha jugado poquísimo, apenas un partido, y bueno, pues ahora el Elche Club de Fútbol ha preguntado por él y podría estar cerca de llegar. Bambo Diaby, 26 años, defensa central, fuerte, 1,87, y que vendría a ocupar una plaza que ahora mismo está con unas carencias tremendas por la mala suerte y por la mala planificación deportiva. Por la mala suerte, por la lesión de John Chetaulla, que arrastra con ese dichoso peroné, la mala suerte de Carlos Clerc, también operado, que el año pasado jugó toda la temporada de central, pero aún sin... Antes de saberse esas lesiones, ya veníamos demandando, pero no esta temporada o esta pretemporada, sino desde hace 2 años, el fichaje de un defensa central de jerarquía importante. Pues nada, ni con esas. Incluso Álex Martín, que tampoco el año pasado contó para Becasese y fue cedido en el mercado invernal al Racing de Ferrol, pues tampoco está contando, porque también está saliendo de una lesión y en pretemporada también ha tenido muy poquito tiempo para convencer. Por tanto, pues fijaos la situación que se encontró Eder Sarabia, que tuvo que hacer. Encima, bueno, tiene hasta la mala suerte el Eder Sarabia de que Bakary Traoré, el defensa del filial, también se rompe el ligamento cruzado hace un par de semanas en el amistoso frente al Orihuela. Parece que el Elche le ha mirado un tuerto entre la nefasta planificación deportiva y las lesiones, sobre todo de centrales, pues tremendo. Bueno, pues el panorama es que tuvo que jugar en Mario Gaspar de central, ya lo hizo el año pasado, pero él no es central, toda la vida ha jugado de lateral derecho, y además no nos olvidemos que ya tampoco está en la plenitud de su carrera, y tuvo que debutar Marti Barcic, el futbolista hispano-croata, que lo hizo francamente bien, pero entendemos que esa es una solución de emergencia y que al chico no se le puede dar toda la responsabilidad de un Elche Club de Fútbol de golpe. Está muy bien que poco a poco vaya asentándose. Así que la parte de defensa central, sin duda, es la más importante ahora mismo. Incluso yo diría que más que la de delantero, porque con la llegada de Agustín Álvarez al menos ya tiene 2 delanteros Eder Sarabia. Pero es que defensas centrales, la verdad es que tiene poquísimos. Así que, ¿qué hacen falta de los dos? Claro, hace falta 2 centrales, hace falta mínimo un delantero más, mínimo, yo pediría 2 más para tener 4, además de un centrocampista de corte organizador, un pivote y un extremo derecho. Es que estamos hablando de que con la primera jornada iniciada y cerca de la segunda, el Elche todavía sigue necesitando entre 5 y 6 futbolistas buenos o muy buenos, no de relleno. Bueno, pues veremos si finalmente Bambo Diaby llega para echar una mano, que el Elche las va a necesitar todas. El Elche que busca, bueno, pues por fin, después de 5 años, volver a ganar en el Carlos Belmonte. Es un rival muy conocido para la entidad ilicitana en segunda división. Se han enfrentado hasta en 36 ocasiones, más 4 en Copa del Rey. Será la 19ª visita de la expedición franjiverde a tierras manchegas en la categoría de plata, donde buscará desequilibrar esa balanza de resultados después de 6 victorias allí, 6 empates allí y 6 derrotas. O sea que quiere desequilibrar esa balanza y se va a desequilibrar, pase lo que pase. Esperemos que sea con la 7ª victoria. La última victoria fue hace 5 campañas, concretamente la campaña 19-20, la de la pandemia, de la mano de Pacheta en el banquillo, donde venció el Elche 0-1 gracias al tanto de Yassin Kasmi en la recta final de la Liga para cerrar la recta final de la primera vuelta. Cerró con 31 puntos en un partido en el que fue el debut de San Román como portero del Elche tras esa indisposición gástrica de Edgar Badía, que no pudo saltar al terreno de juego, y fue el debut de San Román. Desde entonces han pasado casi 5 años, concretamente 4 años y 8 meses desde aquella última victoria en tierras manchegas. El año pasado, recordamos, el Elche empató a 1 en un partido en el que los franjiverdes se adelantaron con un gol de Óscar Plano de cabeza, pero vieron como el ex franjiverde Dani Escriche, ahora cedido al Cartagena, igualaba la contienda, y también marcado en la recta final por la expulsión de Nico Castro. Así que, bueno, va a ser un partido, insisto, con muy buen ambiente. El Belmonte tiene una capacidad para 17.000 espectadores, insisto, se prevé unos 9-10.000 manchegos, más los 1.000 del Elche, pues en torno a los 11.000 aproximadamente, teniendo en cuenta las fechas que son, mucha gente de vacaciones, pues no está del todo mal. Y un Fidel conoce bien al Elche, a sus compañeros, aun con el cambio de entrenador, lógicamente tienen una referencia clara de a qué juega el Elche. Bueno, yo creo que al final cada partido es un mundo, ¿no? Y sobre todo en esta segunda división, en las primeras jornadas todos sabemos que los equipos también se van un poquito acoplando a la idea de los entrenadores, no están las plantillas completas y bueno, yo creo que el Elche será un rival duro, ¿no? Tienen jugadores muy muy contrastados en la categoría, jugadores de un altísimo nivel, y como te digo, ¿no? Analizaremos, queda muchísimas semanas, hemos empezado esta semana con muchas ganas y analizaremos durante toda la semana para intentar hacerle el mayor daño posible. Será la 14ª vez que Fidel se mida al Elche. Es un dato que llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que Fidel ha pasado buena parte de su carrera y sus mejores años en el Elche. Pues bien, hasta en 14 ocasiones. Hasta en 13, esta va a ser la 14ª, hasta en 13 veces Fidel se ha enfrentado al Elche. La undécima en segunda división, previamente lo hizo en 3 ocasiones con el Recreativo de Huelva, 2 con el Córdoba, 2 con el Almería, 2 con Las Palmas, además de la temporada pasada con el Albacete. También se han enfrentado los ilicitanos 2 veces en primera con el Córdoba y 1 en Copa con el Recre. 13 veces hemos tenido a Fidel de rival, aunque no lo parezca tanto, porque lo hemos tenido tanto tiempo y en tan buenas temporadas, que desde luego da la sensación de que sea la segunda vez que nos enfrentemos a él. Pero no, vamos a tener enfrente a un jugador querido, creo que admirado, uno de los que más partidos ha jugado en el Elche Club de Fútbol y de la época moderna, uno de los que ha dejado sin duda una huella indeleble en varias etapas en esta última década y pico, desde el año del ascenso de los Récords en la temporada 12-13, donde era indiscutible en el extremo izquierdo, y luego pues varias temporadas en primera, otro ascenso, fin, 2 ascensos a primera. ¿Cómo nos vamos a olvidar del centro a Pere Milla en Girona, que nos dio el ascenso pandémico? Bueno, tremendo, el ascenso pandémico del año de la pandemia. Lo de Fidel y el Elche es una historia de amor que ya deja, creo que, una huella que siempre va a perdurar, y bueno, que aunque el domingo lo tengamos de rival, siempre será un jugador querido para la afición del Elche Club de Fútbol. Y él lo ha dejado muy claro, y lo ha dejado claro donde está ahora, en Albacete. Para él, ¿qué significa el Elche?

con sinceridad, dejando claro que sí, que el Albacete va a ser un rival muy complicado, pero que tienen que ir a por la victoria porque son el Elche, y eso lo explica todo. Albacete, pues creo que el otro día hizo un buen partido, vendrán con muchas ganas, el primer partido que tienen en casa de la temporada, vendrá gente, bueno, somos el Elche, tenemos que ir ahí a... Con nuestra afición y con nosotros tenemos que ir a por los tres puntos. Y ese será un plus, la afición del Elche Club de Fútbol, que va a estar arropando al equipo, porque una cosa es el malestar, la desilusión, la desazón que hay por parte de una gran mayoría de aficionados que de alguna manera responden a la falta de fichajes del propietario con 18.000 abonados, como diciendo, mira, a pesar de ti aquí estoy yo, y eso el equipo lo va a notar para bien, y lógicamente otra cosa es el apoyo, ¿no?, que los aficionados le brindan al equipo. Precisamente hablando de que solo hay tres fichajes, ¿cómo lo ven en el vestuario, Óscar Plano? Bueno, sí, es verdad que hablamos, ¿no?, de rumores que sacáis vosotros o que se lee por redes sociales, pero tampoco he comentado mucho al final. Lo que digo, que venga, bienvenido sea. Intentaremos adaptarlo lo antes posible. Al final, lo que están haciendo las oficinas, pues, es trabajo suyo, y nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, que es jugar al fútbol. Entonces, bueno, ahí están. Nuestro trabajo está ahí en el verde. El tema de la sociedad, nosotros no podemos entrar, entonces, bueno, que venga, pues intentarle ayudarle lo antes posible para que se adapte al funcionamiento del equipo. Porque esa es otra, todos los que lleguen ahora tienen que adaptarse, aunque como el propio Óscar Plano ha comentado, es más sencillo adaptar a uno que adaptar a 24 o 25, ¿no? Bueno, ojalá tenga razón, pero lo que sí es cierto es que el Elche ya ha empezado mal, con el pie cambiado, con el lastre de tener pocos, y que los que vengan tienen que eso, adaptarse. Sin embargo, esto ha dado un plus y ha sido un beneficio. A veces las cosas que son malas para unos son buenas para otros. Para los canteranos, la falta de fichajes ha sido una buena noticia. ¿Por qué? Pues porque Eder Sarabia los ha podido ver más, utilizar más e incluso hasta ya han debutado en la primera jornada. Muy bien, todo lo que sea que la gente se adapte y que los niños vengan de abajo para ver el funcionamiento del primer equipo, que vengan con ilusión, que vengan con ganas, que aprieten, que bueno, hay gente que se está mostrando, hay gente que se está viendo que es válida para estar con nosotros. Y entonces, bueno, a lo mejor si hubiera venido mucho más fichaje, pues no se hubiera visto muchos jugadores que creo que son muy válidos. Hay que disfrutarlos, tienen que saber dónde están, tienen que saber que esto es el fútbol profesional y tienen que apretar. Entonces, bueno, para mí es fundamental, ¿no?, que la gente del filial pues disfrute de esto, como yo disfrutaba cuando estaba en el Madrid, que esto es un regalo para ellos, y que disfruten. Y ya el otro día debutó uno, y a lo mejor el próximo fin de debutan otros, que no es fácil debutar en fútbol profesional. No es fácil. Y estar con nosotros una pretemporada tiene que disfrutarlo, y que tiene que apretar, y tienen que ser los primeros en meterse en un rondo y en apretar. Al final eso sabe lo que hace, que lo del primer equipo no bajemos. Entonces, bueno, bien que la gente venga, que disfruten, y que sigan apretando, que quién sabe, que a lo mejor algunos se hacen hueco en el primer equipo. Ojalá. Bueno, hay gente con mucho potencial. Gente con mucho potencial. Es verdad que algunos están demostrando que son muy válidos. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Mati Barcic, el hispano-croata. Recordamos, vino procedente el año pasado durante 11 años de todas las divisiones inferiores del Atlético de Madrid. Vino de la mano de Ángel Donato, el que fuera técnico del filial, con el que se consiguió con él y con Nino el ascenso el año pasado en el filial. En el filial jugó 33 partidos y este año, bueno, pues ha estado echando una mano, igual que Bakary Traoré, habló de los centrales, y bueno, pues esa falta de centrales no solo les ha hecho estar en la primera plantilla entrenando y disputando muchos minutos de pretemporada, sino incluso en el caso de Barcic, pues ser titularísimo el pasado domingo en el Martínez Valero ante la afición franjiverde. Y además el chico, quizás los primeros 5 o 6 minutos le pudo, no digo superar el ambiente, pero sí quizás se le veía un pelín nervioso, pero luego se fue asentando y terminó a un nivel impresionante. O sea, este chico tiene madera si se le trata bien. Quiero decir, si se le sabe llevar. Tampoco es para darle ahora la titularidad a todos los partidos, aunque hay jugadores que revientan la puerta de la titularidad y si lo merecen, lo merecen. No hay que mirarles ni el DNI ni de dónde vienen.

Abordamos los últimos minutos de Elche en Punta aquí en Radio Marca Elche. Pablo López, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo marcha a falta de poco más de una semana ese mercado veraniego de fichajes? Bueno, pues parece que a buen ritmo. Como ayer, en las últimas horas también se han dado bastantes movimientos oficiales. Vamos a empezar con el Eldense, que ya suma su 10º fichaje de cara a este curso. Se trata de Iván Martos, lateral zurdo, que llega libre tras jugar la temporada pasada en el Huesca. Hay que decir que su llegada viene propiciada ante la inminente marcha de Derek Poloni en ese lateral izquierdo, y todo apunta a que se marcha a la Liga Portuguesa, por lo que ya se han adelantado a ese movimiento en Elda. El Castellón también ha oficializado la llegada de David Flacus, delantero esloveno que llega procedente del Hellas Verona italiano y se convierte en el 8º fichaje del club orejut. Buen fichaje el que ha realizado también el Sporting, ya que se hace con la cesión de César Gilaver, canterano del Real Madrid, que llega del Toulouse, donde el curso pasado jugó 25 partidos y hay que decir que 6 de ellos fueron en la Europa League. Por último, comentar que Maguet Gueye se incorpora a las filas del Racing de Santander. El centrocampista senegalés llega procedente del Partizaní albanés y firma con los cántabros hasta 2029. Bueno, pues ahí están esos últimos movimientos. El mercado de fichajes, que en principio cerraría el día viernes 30. Se hablaba de la posibilidad, otros países lo hacen el sábado 31 de agosto, incluso algún otro el lunes 2 de septiembre. Pero en países que estarán lejos, ¿no? ¿O hablamos de Europa? No, Francia, Italia, creo que hay países cercanos a nosotros que cierran un día después, el 31 de agosto. Esto va por muchas veces por las propias ligas domésticas, y la Liga Española es la que ha dicho que el día 30 viernes. Cuanto antes mejor. Que ellos el sábado, ellos el sábado, los de la Liga, están de vacaciones, ya se van de sábado. Entonces, eso sí que es muy español. Eso es español total, que tiene que pasar el fin de semana en la playa. Bueno, pues el mercado de fichajes nos da paso para hablar de otras cuestiones, por ejemplo, de un torneo solidario que va a disputar este fin de semana el Elche Cadete, ¿no? Te lo cuento porque el próximo 24 de agosto a las 5 de la tarde en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas tendrá lugar el primer torneo solidario Fundación Lidera Atlético Torreño, un evento que servirá para visibilizar y conseguir recursos destinados al cuidado de la salud mental en España. En ese sentido, como dices Paco, contará con la participación del Cadete A del Elche Club de Fútbol, además del Cartagena, Real Murcia y Atlético Torreño. En el campo de fútbol municipal, Onofre Fernández Verdú. El donativo para poder asistir será de 3 euros, que podrá realizarse en taquilla o a través de su página web, seleccionando la pestaña del torneo solidario. Todo lo recaudado, hay que decir, que será destinado a los proyectos de Fundación Lidera, enfocados a la salud mental en maternidades, unidades de oncología y familias con discapacidades. Por otra parte, te cuento que el Elche femenino se alzó ayer con el trofeo Festa de Elche tras imponerse al Valencia B por 6-1 en un partido que tuvo lugar en el Diego Quiles. Gran encuentro de las franjiverdes, que se repusieron al tanto inicial del filial valencianista a los 6 minutos, gracias al doblete de Popova y los goles de Claudia Jiménez, Clara Ferrer, Gemma Climent y Jaile. Las de Javi Aguado siguen así cogiendo buenas sensaciones en esta pretemporada antes de afrontar un nuevo curso en segunda red. Hasta el momento hay que decir que han vencido al Castellón y a la Nucía, además del citado filial, como hemos dicho. Han empatado ante el Alba Fundación a 0 y cayeron ante el Levante B en esa final del Cotif por 1-0. El próximo compromiso amistoso será el miércoles 28 de agosto en el Diego Quiles ante el Real Murcia. Pues siguen, lógicamente, los partidos de pretemporada para la mayoría de equipos, excepto para los profesionales, como la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que ya ha empezado su competición. Mañana volvemos. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Y mañana a la 1:20 aquí estaremos, edición de viernes, ya con las palabras de Eder Sarabia en la previa del Albacete Elche, que vamos a vivir el próximo domingo a las 6:30 de la tarde aquí en Marcador, porque el partido comienza a las 7. Que paséis una feliz tarde. Volvemos mañana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.